En la época soviética, el Ministerio de Defensa estaba trabajando en un proyecto secreto destinado a crear un superhombre con poderes paranormales. En virtud de este proyecto, un grupo de científicos logró ponerse en contacto con una civilización extraterrestre. El jefe de este proyecto de alto secreto ha compartido algunos detalles con los reporteros por primera vez. Un día de invierno normal en Moscú, en la comodidad de una habitación con una chimenea, los periodistas se les dio información sobre el tema. Un alto funcionario jubilado del Ministerio de Defensa, el teniente general en la Reserva, PhD, investigador de la Academia de Ciencias Naturales, Alexei Sabin, dijo que a finales de 1980, un grupo de investigadores de la Unidad de Gestión de Expertos del Estado Mayor General logró hacer contacto con los representantes de otra civilización. Curiosamente, ninguno de los periodistas se sorprendieron, sino más bien aliviaron con la confesión. Vasily Yeremenko, un general de división de la CIV en reserva, académico de la Academia de Policía de Seguridad, la Defensa y el Derecho, fue el primero en hablar con la prensa. En la época soviética sirvió en el KGB y supervisó la Fuerza Aérea y el desarrollo de la tecnología de la aviación. Entre sus tareas estuvo la recopilación de información por parte de la Fuerza Aérea de los hechos de la aparición de objetos voladores no identificados. De acuerdo con Vasily Yeremenko, en ese momento no había una buena cantidad de información. A las unidades de misiles se les cursó incluso una directiva en caso de detección de ovnis. La tarea principal era no crear oportunidades para una agresión recíproca. En 1983-1984, en el campo de pruebas de la Academia de Ciencias de Vladimirovka, el Ministerio de Defensa y la KGB organizaron un estudio a gran escala de los fenómenos paranormales. El Centro de Formación Militar no fue una elección al azar. Los expertos han llegado a la conclusión de que los ovnis aparecen inevitablemente en los lugares donde se prueban equipos militares y armas. Podemos decir que hemos aprendido a llamar a los ovnis en Vladimirovka. Para ello, hemos aumentado drásticamente el número de vuelos militares y el movimiento de los equipos. Aumentando esta intensidad por nuestro lado, los ovnis aparecieron con probabilidad del 100%, explicó Yeremenko. Después de 6 meses de pruebas, la comisión autorizada llegó a 3 conclusiones principales. Primero, la ciencia. Moderna aún no era capaz de identificar estos fenómenos. En segundo lugar, podría ser un equipo de reconocimiento de los Estados Unidos o Japón. En tercer lugar, podría ser debido a una civilización extraterrestre. El tema ovni es hoy omnipresente. Precisamente a causa del escándalo de su naturaleza, los científicos serios no están dispuestos a posicionarse sobre esta cuestión. Los pilotos suelen ver estos objetos, pero no tienen poder de actuación sobre este tema. También lo hacen los astronautas. En conversaciones confidenciales que hablan contando sus experiencias de encuentros con los ovnis, pero tienen miedo de hablar en público sobre esto, dijo Vasily Yeremenko. Él cree que este tema requiere un enfoque serio, porque es un problema de seguridad. Sin embargo, todavía es un tema cerrado en Estados Unidos y en Rusia. El teniente general Alexei Sabin procedió a revelar algunos aspectos de la participación del Ministerio de Defensa. Él dirigió la Unidad de Gestión de Expertos del Estado Mayor General, cuya tarea consistía en examinar diversos fenómenos inusuales. El proyecto principal de la unidad era un programa estatal para el descubrimiento de recursos humanos intelectuales. El objetivo del programa es identificar maneras de hacer trabajar el cerebro humano en un régimen especial de superpoderes, haciendo a una persona superhumano. El consejo científico del programa fue dirigido por un académico, Bektereva Natalia, quien hasta su muerte fue director científico del Instituto del Cerebro Humano de RAS. Más de 200 profesionales altamente cualificados de todo el país participaron en el programa. En el proceso de investigación se llegó a la conclusión de que un ser humano es un sistema energético y de información que recibe la información desde el exterior. Esto es precisamente la causa que un ser humano puede manifestar habilidades paranormales, dijo Alexei Sabin. Con el fin de identificar esta fuente externa de información, tres grupos fueron creados. Un grupo estaba formado por científicos, otros de militares, y un tercero formado por mujeres. El grupo de mujeres fue el que tuvo el avance más significativo en la investigación. Sabine explicó que quería hacer un contacto con los representantes de otras civilizaciones, y lo hicimos. Según él, un método especial ha sido desarrollado. Hemos tenido que ajustar la energía contorno del cerebro humano a una onda particular, como una radio, explica Alexei Sabin. No se utilizaron en el curso del experimento hipnosis, drogas u otros métodos similares. Un sistema especial de la prueba se desarrolló también para separar los informes recibidos de las alucinaciones y demencia de los participantes del experimento. Los resultados experimentales fueron impresionantes. 6 participantes tuvieron ocasión de contacto físico y 2 de ellos llegaron incluso a visitar una nave alienígena. Según Sabin, representantes de civilizaciones extraterrestres se fueron mostrando poco a poco, dando información como si la regalaran. Concretamente, hablaron de su estructura de gobierno y su sistema educativo. No pudieron obtenerse datos militares. Lo único que accedieron a compartir era un esquema del equipo para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. El jefe del experimento explicó que los humanos éramos como niños pequeños para ellos. Nuestra civilización es demasiado joven para ser de interés para ellos como tema de un diálogo. Como también somos parte del universo, nos podemos hacer daño a nosotros mismos y a otras civilizaciones con nuestras acciones insensatas, por lo que nos están observando. El programa de comunicación con inteligencias extraterrestres se desarrolló durante varios años hasta que la política intervino. En 1993, el estudio se detuvo y se disolvió la unidad. Según Sabin, fue capaz de mantener solo un pequeño número de documentos. La mayoría de ellos, incluidos los informes de la foto, se encuentran todavía en los archivos del Ministerio de Defensa. Por cierto, estos métodos únicos para el desarrollo de estos fenómenos del individuo, hasta hace poco, se utilizaron en la Academia de nombre Gagarin, hasta que fue disuelta por el exministro de Defensa, Serdyukov. Sin embargo, el núcleo del equipo de investigación fue preservado. Hace 4 años tratamos de repetir el experimento y tuvimos éxito, dijo Alexei Sabin. Según él, hoy en día este trabajo continúa, y los cerebros y gente con talento aún están presentes en la industria de la defensa. Respondiendo a la pregunta de por qué se decidió a dar cuenta de ello a la agencia de medios Pravda Ru, Sabin respondió: ¿por qué ocultar algo a la gente? En vez de eso, necesitan prepararse para los nuevos desafíos. Él cree que hay 2 desafíos globales: el cambio climático y la escasez de agua potable. Rusia tiene un papel especial en este proceso. Cuando pasemos el punto de bifurcación, la gente de todas partes se lanzará sobre nosotros. ¿Cómo vamos a su encuentro? ¿Con las armas? Por supuesto, tendremos que negociar. Tal vez todo esto es un rompecabezas de libro de texto de las nuevas generaciones. Quizás los aliens hayan organizado un experimento para ver cómo manejaríamos la situación. Svetlana Smetania, Pravda.ru.